mucha gente no tiene la plata para asistir a esos conciertos, entonces lo que hace es sentarse afuera y escuchar. Muchas veces están tomando un vino o aguardiente, lo que sea, pero están ahí escuchando. Y la policía dijo que en los conciertos no puede haber nadie alrededor del parque, sin boleta. Entonces pues llega la gente que no tiene boleta. Tengo amigos que han hecho eso y que me dicen, yo no, mi intención no era meterme, era simplemente sentarme ahí a escuchar, pero llega la policía y empieza a joder y pues se calientan los ánimos y resultan agarrándose otra vez.